La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, el programa que hacemos en Radio La Retaguardia para hablar sobre derechos humanos, sobre causas por crímenes de lesa humanidad. Hoy ha sido, para quienes nos están escuchando en vivo, jueves, una jornada bastante especial porque después de dos o tres audiencias de amague, con Basterra siempre es así, Víctor Melchor Basterra, nuestro compañero, declaró en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. No tuvo que declarar esta vez 5 horas, como suele hacerlo en los tramos de la mega causa ESMA, o como lo hizo en el juicio a las juntas, pero tuvo que esperar casi 4 o 5 horas para poder aportar la información que tiene para dar y que es sumamente importante a propósito de la causa de la contraofensiva, porque es una de las pocas personas, diría que es una de los dos sobrevivientes, la otra es Silvia Tolchinsky y seguramente participará del juicio más adelante como testigo. Tolchinsky ha sobrevivido a Campo de Mayo, también es una de las pocas y ha visto con vida a muchos de las personas que fueron secuestradas en el marco de la contraofensiva y que después fueron desaparecidas. Y en el caso de Basterra, vio a algunas de esas personas en la ESMA, pero además en esa patriada heroica de haber sacado un montón de, no solo fotos, nosotros en general decimos que Basterra sacó fotos de la ESMA, en realidad sacó un montón de documentos de inteligencia que robó, sería la palabra adecuada, no sé, después se lo preguntamos a él, de una de las oficinas de inteligencia de la ESMA. En una de ellas había un listado de muchas de las personas que participaron de la contraofensiva y al lado de ese listado había una T de traslado o una L de liberadas. Sin un solo papel sobre la mesa, la mayor parte de los testigos y las testigos, que son, podríamos decir, personas que con total normalidad, porque no cabe otra después de 40 años, llevan algún apunte, algún punteo para no olvidarse de nada, alguna fecha marcada para no olvidársela, llevan una suerte de guía, digamos, no es que leen ninguna, no está permitido además leer, pero sí tienen algún apunte. Basterra se sentó allí con su campera beige, con su camisa blanca, se puso la rosa roja tejida a mano por la abuela de una de las querellantes en esta causa, la abuela de Virginia Croato, la mamá de Susana Berardinelli. Estas últimas dos fueron testigos en esta causa, además de querellantes. Y abrió su memoria y a partir de su memoria respondió a todas las preguntas y aportó todos los datos. Seguramente en algún momento de Oral y Público de hoy vamos a poder charlar con Víctor para que nos cuente sus sensaciones después de haber pasado una vez más, se lo notaba muy emocionado al cierre de su participación en el juicio de hoy. Pero como la semana pasada veníamos escuchando, ¿te acordás que veníamos escuchando

Bichicuí. Documental radial. Entrevistas. Paulo Giacobbe, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero. Locución, Natacha Bianchi. Guión y realización, Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Producción general, La Retaguardia. Bueno, esperamos que les haya gustado. El primer paso está dado en que nos quedamos satisfechos quienes lo hicimos con lo que salió. El segundo paso lo terminamos de dar hoy con la salida al aire del último capítulo. El tercer paso será mañana cuando en la retaguardia especiales.blogspot.com, donde están todos los documentales radiales de La Retaguardia, esté subido para que puedas escuchar las cuatro partes cuando quieras, y te recomiendo con auriculares, como acabo de hacer yo aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Abrazo grande para Victoria, que nos está escuchando desde Vitoria, Brasil. Se acuerdan, ¿no?, de Victoria, que hace poco estuvo aquí en el programa con su abuelo Hugo Wangiroli, y que hoy justamente se habló en la causa de la contraofensiva también de uno de su segundo papá, como dijo ella, de Genoud. Así que bueno, nada, le mandamos un beso. Y le dice que se perdió los dos capítulos iniciales, así que mañana la retaguardia especiales.blogspot.com, si recorriste el mismo camino que ella y no escuchaste los dos primeros capítulos. Dos cosas rápidas que quiero decir. La primera tiene que ver con que la semana que viene, no sé qué va a ser de la vida de Oral y Público, porque en realidad es jueves de Marcha de la Resistencia, 39ª Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y La Retaguardia. Como desde hace ya un montón de años hemos perdido la cuenta, vamos a ser parte de la radio abierta que las madres hacen en la mismísima Plaza de Mayo, mientras rondan muchas cosas para resistir este año en la Argentina y en Latinoamérica, para seguir resistiendo. Así que estaremos allí acompañando a las madres una vez más y haciendo la radio abierta. Si llegamos a tiempo, haremos un resumencito para poder ponerlo al aire de la retaguardia a las 21, y si no, ya veremos qué hacemos, la verdad. Y la otra cosa que quiero decir es invitarlas a ver la película ¿Quién mató a mi hermano? Este próximo sábado, si estás en Buenos Aires, la podés ver en el Haroldo Conti, allí en dentro de la ESMA. Va a ser seguramente una función particular, especial, estar ahí adentro viendo una película que relata una desaparición forzada ocurrida en democracia. Me parece que me resulta significativo, muy importante, que la película se pueda ver en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Avenida Libertador 8151, este sábado a las 20. Y si nos estás escuchando por Radio Kermés, esperá, que ya te digo, en La Pampa, en Santa Rosa, la van a poder ver a la película el martes 3 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio Bustriazo Ortiz, mamita, ¿quién será? Centro Municipal de Cultura, disculpen mi ignorancia, en Quintana 172, en Santa Rosa de la Pampa. También se va a poder ver la película en Mar del Plata, en el Teatro Séptimo Fuego, en Bolívar 3675, el domingo 8 de diciembre a las 20 horas. Nosotros nos despedimos, nos encontramos la semana que viene. Vamos a seguir haciendo, por supuesto, Oral y Público. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.